Invoqué al Señor y vino sobre mí el espíritu de la sabiduría, para que el hombre conozca la verdad. El hombre no tiene que buscar dentro de su mente, dentro de su razón, sus ideas. No tiene que ligar ideas, unir ideas para encontrar el conocimiento. La sabiduría es el conocimiento de Dios y por tanto es un espíritu que Dios da al hombre. Dios no da al hombre ideas. Dios no enseña al hombre un lenguaje para que piense y para que después viva en su vida según ese lenguaje. El hombre no es una mente. El hombre no es una razón. El hombre no es algo, alguien que calcula la vida con su razonamiento humano. El hombre no es el arquitecto del mundo. El hombre no vive su vida apoyado en su razonamiento humano, en sus ideas, en sus filosofías. Bueno es pensar, bueno es leer un libro y sacar conclusiones, meditar, sintetizar cosas. Buena es la razón humana. Pero Dios ha hecho la mente del hombre para obedecer la razón divina, para que la mente del hombre esté ordenada en la verdad. Y si la mente del hombre está ordenada, está en la rectitud, entonces no hay en su mente ningún error, ningún engaño, ninguna duda, porque obedece la mente de Dios en la cual no existe la mentira. Por tanto, el hombre tiene que pedir al Señor el espíritu de la sabiduría. No tiene que pedir al Señor un pensamiento bello de la vida, una palabra que le llene, que le haga sentir más dichoso o que le haga sentir más en la vida. No tiene que pedir al Señor una palabra que le haga vivir. Dios no es una palabra. Dios no es una idea. Dios es espíritu. El espíritu del Padre, el espíritu del Hijo y el espíritu del Espíritu Santo. Dios es espíritu. Y el hombre es espíritu. Y para que el hombre se mueva en el mundo de Dios, tiene que entrar en el espíritu, tiene que seguir al espíritu para entender las cosas de Dios, para penetrar los misterios de Dios. Hay que tener el espíritu de la sabiduría. Si el hombre no busca ese espíritu, entonces el hombre se queda en sus pensamientos humanos, en su razón humana, que con la razón el hombre puede pensar muchas cosas, puede hilar muchas ideas, puede meditar, puede sintetizar muchas cosas, puede filosofar, pero es siempre el campo natural, el campo propio de la razón humana sin la gracia, sin el apoyo del Espíritu. Pedí al Señor, invoqué al Señor y vino sobre mí el Espíritu de la sabiduría. Es decir, el hombre fue investido, el hombre que pide, que ora al Señor y le pide conocimiento, es investido por un Espíritu, el Espíritu de la sabiduría. Es decir, ese hombre tiene en su corazón una inteligencia, un ser que es inteligente y al cual debe seguir y al cual debe obedecer. El espíritu de la sabiduría no es un sentimiento humano, no es algo que siento en mi interior y que según lo que sienta, eso sigo o eso no sigo. El espíritu de la sabiduría es algo diferente al hombre. Es un ser diferente a la mente del hombre. Es un ser diferente a la voluntad del hombre. Es un ser diferente a las pasiones del hombre. Es algo diferente que se une al hombre en el corazón del hombre, en el corazón de la persona. Y por tanto, se es investido de ese espíritu y el hombre tiene obligación por recibir ese espíritu de someter su mente humana, sus razones, sus ideas, a la inteligencia de ese espíritu. Obedecerlo y seguirlo, porque si no hace eso, entonces no funciona el espíritu de la sabiduría. ¿Cuánta gente hay que se engaña creyendo tener el espíritu de la sabiduría y es solamente su propia razón, sus propios conocimientos, sus propias meditaciones, lo que él piensa o deja de pensar, lo que él fabrica o deja de fabricar con su mente humana? Poca gente comprende lo que es el espíritu porque tiene en su mente un gran cacao mental y no sabe discernir ni entre el alma, ni entre el cuerpo, ni entre el espíritu, ni entre el corazón, ni lo que es la razón humana, en lo que es la voluntad, no sabe tener los conceptos claros. Y la preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve nada la riqueza. No la comparé a las piedras preciosas, porque todo el oro ante ella es un grano de arena, y como el lodo es la plata ante ella. La amé más que a la salud y a la hermosura, y antepuse a la luz su posesión, porque el resplandor que de ella brota es inextinguible. Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, y en sus manos me trajo una riqueza incalculable. El espíritu de la sabiduría, que es un ser diferente al hombre. Y por tanto dice aquí el autor de la sabiduría, del libro de la sabiduría, preferí ese espíritu a todo lo demás, a la honra, a la gloria, a los gobiernos, a las riquezas, piedras preciosas, y en comparación con ella, con el conocimiento que da ese espíritu, tuve en nada todo lo demás, en nada la riqueza. Todo el oro es un grano de arena ante ella, y la plata es lodo, y la amé más que a la salud y a la hermosura, porque el resplandor que de ella brota es inextinguible. En ese espíritu de la sabiduría, en esa inteligencia, viene la vida de Dios, viene el amor de Dios, viene todo Dios. Por eso el hombre que tiene ese espíritu, que tiene ese conocimiento divino, pone su vida en orden hacia lo divino, hacia la vida en Dios, hacia el amor de Dios, hacia las obras de Dios. Ya no le interesa las obras humanas, ni la vida humana, ni los amores humanos para construir su vida. Todo hombre desde que nace construye su vida desde su humanidad, su pensamiento humano, sus amores humanos como él lo entiende, sus obras humanas, su voluntad humana. Y se queda solamente en lo humano de la vida, que puede ser justo, bello, perfecto, admirable, en la perfección humana. Y sin embargo, no ha hecho todavía una obra divina en este mundo. Porque para hacer una obra según lo que quiere Dios, según el conocimiento de Dios, según la mente de Dios, según la voluntad, los deseos, el querer, según los sentimientos divinos, hay que poseer el espíritu de la sabiduría. Salomón tuvo ese espíritu y con ese espíritu lo tuvo todo en la vida. Hasta que pecó y ese espíritu lo dejó. El espíritu de la sabiduría Dios lo da para construir la existencia humana, la vida humana, según Dios, según el orden de Dios, las leyes de Dios, según el amor de Dios, según la vida en Dios. Y por tanto, lo demás, tus amores humanos, tus pensamientos humanos, tus sentimientos, tus deseos, tus inclinaciones en la vida, lo que te gusta o no te gusta en esta vida, no vale nada, no tiene ninguna importancia, no tiene ningún valor, porque estás en este mundo para construir, para vivir la vida que Dios quiere. Y esto es difícil porque estamos metidos en nuestra humanidad, midiendo todas las cosas, calculando nuestra vida según nuestros raciocinios, nuestras lógicas, y haciendo juicio de todas las cosas que vemos con nuestros ojos, porque eso es lo que nos gusta a todos los hombres, enjuiciar. Dar juicios, poner nuestra mente pone siempre juicios. Siempre estamos viendo, juzgando, midiendo con nuestra razón y por eso siempre nos estamos equivocando en todas las cosas. Porque la razón por el pecado original juzga siempre mal. Emite siempre juicios que no son totalmente rectos, completos. Por eso hay que orar antes de dar un juicio. Hay que discernir espiritualmente antes de dar un juicio con nuestra pobre e inútil mente. La mente del hombre es una complicación toda ella. Y por eso para entender un hombre hay que comprender lo que hay dentro de su mente, porque el hombre se mete dentro de su mente y ahí empieza a dar vueltas a las cosas y a complicarse la vida de una manera inconcebible. La mente de Dios es muy simple, es muy sencilla, es como la de un niño. Un niño no se complica la vida, sino que ve hacer una cosa y lo imita. lame más que la salud. Hoy la gente va buscando que su cuerpo esté bien, que no esté enfermo, que esté perfecto, que tenga un cuerpo admirable. La gente está perdida en su carnalidad, dando culto a un cuerpo de muerte. Y es más importante que tu salud, que tu cuerpo, el conocimiento de Dios. Porque con el conocimiento de Dios, coges tu cuerpo y sirve para aquello que Dios quiere en la vida. Usas tu cuerpo en la vida de Dios. Dominas tu cuerpo y no permites que vaya tras sus pasiones, y entonces tu cuerpo sirve para el espíritu, para tu alma, para tu mente. Y antepuse a la luz su posesión. Antepuse a la luz de mi razón la posesión del conocimiento de Dios, la posesión de la mente divina, porque el resplandor que de ella brota es inextinguible. Tú con tu mente empiezas a pensar y después eso que piensa se va, se extingue. Los pensamientos van y vienen y nunca se quedan en la razón. Sin embargo, un pensamiento divino siempre se queda ahí, porque es eterno. El pensamiento de Dios es una obra que siempre permanece, es una vida que siempre permanece, es un amor que siempre está ahí y que siempre se obra. Los amores humanos, los pensamientos humanos, los deseos humanos, los sentimientos humanos son solamente eso, lo que hoy se da y después, dentro de una hora, se termina. Hoy me siento bien cuando me levanto y después, cuando me acuesto, me siento mal. La gente se aferra en sus sentimientos temporales, caducos, en sus pensamientos de la cabeza, en sus vaivenes caducos, temporales, que no sirven para nada, solamente para entretener a la gente en sus pensamientos, en sus ideas, en sus sentimientos, en sus deseos. Y después, al final, no obran lo que Dios quiere en sus vidas, no hacen la voluntad de Dios por estar metidos en sus cosas tan valiosas para sus inteligencias humanas. Y para Dios es solamente eso, lodo, vacío, vanidad, nada. Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, y en sus manos me trajo una riqueza incalculable. Todos los bienes materiales, todos los bienes naturales, todos los bienes humanos vienen con el espíritu de la sabiduría. Si eres obediente a ese espíritu, a la inteligencia de ese espíritu, si lo sigues, a pesar de que no comprendas muchas cosas, entonces lo demás, no tienes que preocuparte de nada, porque Dios lo da todo. Porque la obra del hombre en este mundo es una obra espiritual. Nunca es una obra humana, nunca es una obra económica, nunca la vida se apoya, se fundamenta en el dinero, en el tener o en el no tener. La vida se fundamenta en la verdad del Espíritu, en la verdad de Dios, y por tanto la vida es para obrar esa verdad. Y Dios da, para obrar esa verdad, lo material que es necesario, lo humano que es necesario, lo natural que es necesario para que esa obra de esa verdad, que es una, que es la obra del amor divino, que es obrar lo divino, se produzca en este mundo, en lo humano. Buscad primero el reino de Dios, los demás, sin mover un dedo, por añadidura, porque así son las cosas de Dios. La vida en Dios solamente se fundamenta en Dios, se vive en Dios. Y por tanto el Hijo de Dios no vive su vida humana pensando y estando preocupado por el dinero, por la economía, por la salud o por tantas cosas inútiles como la gente está preocupada. Y la gente vive así su vida apoyándose en lo que tiene o en lo que no tiene. Es un gran error. Hay que vivir la vida apoyándose en la verdad que viene del Espíritu, en el conocimiento divino. Y por tanto hay que vivir la vida obrando eso que se conoce en Dios. Y eso es lo que da sentido a la vida. Y eso es lo que da felicidad y la paz al hombre en su corazón. Pero para hacer eso el hombre tiene que negarse a sí mismo. El hombre tiene que desprenderse, tiene que crucificar su voluntad humana, que es lo que más le cuesta. Ese poner la mente en el suelo y ese pisotear sus deseos humanos, sentimientos humanos, que son muy buenos, es lo propio del humano, pero cuánto cuesta aborrecerse a sí mismo, cuánto cuesta. Yo me gocé en todos estos bienes porque es la sabiduría quien los trae, pero ignoraba que fuese ella la madre de todos. Te gozas de las cosas materiales, pero no tienes a Dios en tu vida, entonces tu gozo es vanidad. No sirve para nada, es solamente tu placer, tu lujuria, tu pasión en tu vida. Pero te gozas de los bienes materiales teniendo a Dios en tu corazón y obedeciendo a Dios en tu vida, entonces ese gozo que sientes en tu cuerpo, en tu vida, en tu pensamiento, en tu voluntad, es un gozo auténtico. Yo me gocé en todos estos bienes materiales, humanos, naturales, carnales, que trae la sabiduría divina, porque es la sabiduría quien los trae. Y cuando Dios los da, entonces eso hay que gozarlo como se goza en las cosas de Dios, y se goza sin pecado, se goza en el orden de Dios, se goza según la ley de Dios, y ahí no hay ningún pecado. Pero cuando el hombre busca su gozo, su placer, sus deseos, sin seguir la voluntad de Dios, sin la ley de Dios, entonces es cuando está pecando. ¿Qué es lo que la gente hace comúnmente todos los días? Busca su felicidad, busca el estar bien en la vida, busca el estar cómodo en sus cosas humanas. Es bueno estar cómodo en lo humano, pero cuando eso lo da Dios, no cuando eso se busca como un fin en la vida, como mucha gente lo está haciendo. La comodidad en lo humano es bueno cuando Dios lo da, porque me gozo en todos los bienes que trae el conocimiento de Dios. Pero si la vida no consiste en obedecer la mente de Dios, sino en pasárselo aquí bien y vivirla como yo quiero, entonces ese gozo, ese placer, esas comodidades son pecaminosas, como la hay en mucha gente, que su dinero o su falta de dinero es ya un pecado, porque viven la vida para algo humano, no viven la vida apoyados en la verdad divina, en un fin divino, en un objetivo que Dios quiere para cada 1.